inspirado en grandes de la ciencia ficción como Ray Bradbury, Gene Roddenberry, Brad Serling. El director James Cameron buscó hacer una película digna del legado que estos escritores han dejado por generaciones. Él quería contar una historia sin limitantes que al mismo tiempo redefiniera de manera significativa al hombre que en su momento nos dio clásicos contemporáneos como Aliens y Titanic. Esa historia es Avatar, una cinta que lleva ya en producción 14 largos años. Recientemente se presentó un teaser trailer que ha iniciado los debates entre la comunidad de fanáticos, misma que seguirá por lo menos hasta el 18 de diciembre, fecha en que está programado su estreno. Las primeras reacciones ante la salida del mencionado trailer han sido generalmente variadas, pero en lo que todos parecen estar de acuerdo es que el producto terminado no se parecerá a nada de lo que Cameron haya hecho o le hayamos visto hasta hoy. Esperemos que este nuevo proyecto del señor Cameron no nos defraude y que pronto podamos estar hablando de una nueva joya en su colección personal.